Hola, este es un programa del Espacio Común 15M. Vamos a volver a retomar otra vez el tema de las residencias, porque es que últimamente se oyen tales barbaridades, tales frases, como si hubieran muerto igualmente, pues qué más da, o cosa por el estilo de la señora Ayuso, y que conste que la llamo señora, lo cual no se merece. Pero, en fin, nos ha parecido pues interesante volver a retomar el tema y ahora nos vamos a liar porque tenemos a dos Cármenes. A Carmen López, buenos días, Carmen. Buenos días, Amparo. Y a Martín, que es habitual en nuestras tertulias, por llamarlo así, de la radio. Buenas tardes, buenos días, bueno, no sé. Hola, ¿qué tal, Carmen? Bueno. Buenos días, aunque son fríos, sí, pero ha salido. No, bueno, vamos a hablar otra vez del tema residencias, porque es que aunque hablemos 400 veces de ello, nos sorprenden siempre sacando barbaridades nuevas. Y vamos a empezar por la más nueva. Creo que ayer tuvisteis una reunión y que se os intentó pues callar la boca, porque no interesaba que se oyera lo que queríais decir. Creo que... ¿Quién me lo va a explicar? ¿Carmen López o Carmen Martín? Carmen López, que fue la persona a la que intentaron cerrarle la boca. Vale, pues Carmen, micrófono tuyo. Pues mira, Amparo, ayer nos citaron en una comisión de políticas sociales de la Asamblea de Madrid a una comparecencia por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Y bueno, pues esto consiste en que el compareciente o la compareciente habla 15 minutos y después hablan los grupos parlamentarios de menor a mayor, un representante, y luego vuelve a hablar la compareciente en réplica a lo que hayan preguntado o lo que hayan dicho los grupos parlamentarios y habla otros 10 minutos. Entonces, en esos primeros 15 minutos de intervención, solamente, al comenzar a hablar, lo primero que dije es comparezco hoy aquí como representante de la asociación ADEMAD, pero represento también a María de Residencias, y ante todo soy hija de una víctima de las decisiones llevadas a cabo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y leo a continuación por qué digo la palabra víctima, porque me baso en la definición de la RAE. Definición 1, persona sacrificada. 2, persona que padece daño o muerte por culpa ajena. 3, persona que padece las consecuencias dañosas de un delito. Y continué leyendo, diciendo que es una, o sea, que hay que basarse en el pasado para entender la situación por la que atraviesan las residencias en la actualidad y poder construir el modelo de residencias que necesitamos, ¿no? Y entonces empecé a decir pues, que en solo 2 meses fallecieron en España 20.000 personas y que solamente en la Comunidad de Madrid fallecían prácticamente la mitad, 9.470, y que 7.291 fueron abandonadas en las propias residencias sin atención sanitaria. En este punto el presidente me cortó diciendo que me ciñera, que me tenía que llamar al orden, para que me ciñera a hablar de lo que había que hablar, que era de las residencias en la actualidad. Entonces yo, bueno, ahí interrumpió también Lorena Morales, diciéndole que no se podía interrumpir al compareciente, que semanas anteriores estuvo Amnistía Internacional, que se suponía que también tenía que hablar de las residencias en la actualidad, pero que habló del periodo pasado y que no se le interrumpió. En ese momento dije yo que yo iba a leer lo que había escrito, porque considero que para hablar de un futuro modelo, para hablar de cómo están las residencias, hay que hacer un análisis de cómo estaban antes de la pandemia y de lo que pasó en la pandemia, y que si él consideraba que no podía hablar de esto, que me levantaba y te iba. Y bueno, pues ahí se vino abajo y dijo, no, continúe usted, pero que sepa que ha hablado de un delito. Eso fue lo que yo creo que alguien le llamó al orden, le debió de mandar un mensaje diciendo, no podemos consentir que hablen de delito. Y yo creo que fue por eso. El caso es que al final pude continuar. De hecho, volví a repetir lo de que mi madre fue una víctima y que fue una víctima de las decisiones de la políticas de la Comunidad de Madrid y volví a repetir lo de los 20.000 personas que murieron en toda España y que la mitad murieron en la Comunidad de Madrid. Así es que pude terminar con mi exposición. Al terminar la exposición, pues la última frase, yo me aceleré muchísimo porque me estaba imaginando que no me iba a dejar ni terminar, ¿no? Y entonces me aceleré y leí la despedida, digamos, de la comparecencia fue: no todas las víctimas hubieran muerto, no, tampoco hubieran muerto igual. No es lo mismo morir en un hospital que en una residencia, porque si hubieran muerto en un hospital lo hubieran hecho ejerciendo su derecho a la sanidad y a una muerte digna. Y no, las familias no hemos pasado página, no olvidaremos y no cejaremos hasta conseguir justicia. Y en este último no cejaremos me interrumpió diciendo que se había acabado mi tiempo. Cuando normalmente, cuando el compareciente se está despidiendo, porque además yo dije que terminaba diciendo esto, pues me dejan terminar, ¿no? Por cortesía. Pues nada, me habló por encima de mis palabras y lo último ni se entendió. Pero bueno, yo conseguí decir lo que quería decir y luego, bueno, pues la intervención de del PP fue tremenda, tremenda. Bueno, tremendo es el tema de las residencias de por sí, porque vamos, es que cada día me sorprende la presidenta de la Comunidad de Madrid con unas frases que, vamos, es que... No sé, no me cabe en la cabeza que total le había dicho, pues qué más da, ¿para qué nos vamos a molestar? Si es que se hubieran muerto igual. Sí, más o menos. Sí, claro, no fueron esas exactamente, pero la intención era esa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se los podía llevar, por ejemplo, al IFEMA, que se abrió? Pregunto, esa es una pregunta que me encanta, ¿por qué no se les podía llevar al IFEMA? Pues la respuesta es que el IFEMA fue puro marketing de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El IFEMA no servía para llevar a enfermos graves, de hecho no llevaron, porque fue el Hospital Milagro, que eso le sirvió, fue la frase, el eslogan de marketing de la Comunidad de Madrid. No murió nadie allí, ¿por qué? Toma. Porque los pero allí no estaban graves, entonces no murió nadie. Llevaron solamente a 23 residentes de dos residencias distintas y fue porque salió en la prensa, hubo un escándalo, la primera residencia donde hubo muchísimos muertos e infectados, que fue Montehermoso, y salió en todas las televisiones, en la prensa y demás, y entonces llevaron a algunos residentes de allí al IFEMA. Pero fueron 23 en total. Y en aquellos días morían en las residencias pues por cientos diariamente. ¿Cómo de eso se hablaba? Que decía que por en cambios de turno y todo esto te encontrabas que la gente pues habían fallecido, pero habían fallecido sin una atención, sin nada, porque no están preparadas las residencias para esto. Murieron de forma horrible, cruel, o sea, fue muy cruel. Fue una vulneración de derechos tan grave que se podría considerar perfectamente, cuando la historia lea y mire hacia atrás, esto será considerado probablemente un genocidio. Totalmente, totalmente. Y lo digo con propiedad, porque las cifras que conocemos ya son escalofriantes, las cifras oficiales, pero vamos, seguramente algún día se sabrá que fueron incluso muchas más personas de las que figuran como cifras oficiales. Sí. ¿Vosotras qué creéis que pasará? Porque ha habido filtración de las actas que se han levantado por la Policía Municipal, están circulando por ahí. ¿Creéis que esto tendrá sus consecuencias? ¿Creéis que la gente ya de una vez por todas tomará conciencia de que el gobierno de la Comunidad de Madrid, igual que el del Ayuntamiento, son un timo, un blufo? Yo no sé, ¿quién se cree que esta gente va a hacer algo? Bueno, nosotros el jueves pasado, estas actas que nos dio Más Madrid, nos las ha dado las 200 actas tachados nombres para la protección de datos. El jueves, dos compañeras, de una de Verdad y Justicia y otra de Marea de Residencias, acompañaron a Más Madrid a llevar las actas a la Fiscalía. Y bueno, la esperanza la tenemos. Hombre, la Fiscalía las ha admitido. Un recorrido. Porque si esto no se hace justicia, no se investiga, no se hace justicia, esto se sentirán impunes y podrá volver a repetirse con las personas de residencias o con cualquier otro colectivo vulnerable en este país. Bueno, pero la Fiscalía las ha admitido, creo, por lo último que he leído, ¿no? Sí, pues por eso digo que esperemos que tengan recorrido y que nuestros abogados, los abogados que de manera altruista, y voy a decir sus nombres, Carlos Vila, Borja Vila y José Luis González, puedan utilizarlas en los casos que todavía están abiertos, ¿vale? En las querellas que todavía están abiertas. Esto sí que lo puede a lo mejor explicar mejor Carmen López, porque ella está en ese grupo de abogados y querellas que lleva el grupo de trabajo de dentro de Marea. Carmen. Bueno, a ver, el tema de la Fiscalía, sí que es cierto que la Fiscalía no tiene la obligación de estudiar lo que cualquier ciudadano le presenta. Luego ya, en función de lo que se presenta, la Fiscalía considera si puede, si actúa o no actúa, y después, pues una vez que investiga, si actúa e investiga, pues luego puede encontrar delito o no encontrarlo. O sea, todo queda muy en el aire, ¿vale? De hecho, en las querellas que tenemos abiertas, como dice Carmen, pues la Fiscalía, el que está haciendo es como diría, para no ofender demasiado a las fiscales y a los fiscales, es no hacer su trabajo. O sea, en general, sí que es cierto que ha habido algunas excepciones muy honrosas, en las cuales pues ha llegado una fiscal o un fiscal a una práctica de diligencias en un juzgado, de nuestras querellas hablo, y se ha comportado como es debido, o sea, haciendo preguntas, interesándose y mostrándose de alguna manera pues empática con la víctima, ¿no? con los familiares que en este caso iban a declarar. Pero eso ha sido la excepción, lamentablemente. Entonces, la Fiscalía, hoy por hoy, su forma de actuar ha sido deplorable. O sea, ha sido pues no hacer su labor. En cuanto a estas actas, pues vamos a tener que, una vez presentadas por Más Madrid en la Fiscalía, bueno, eso es una vía paralela, ¿no? a nuestras querellas, que no tienen nada que ver. O sea, por un lado está la Fiscalía y nosotros lo que hacemos con nuestras querellas es presentarlas directamente en los juzgados, ¿no? En los cuales debe de la Fiscalía también comparecer y ayudar a nuestra causa, pero no es el caso. Tendremos que estudiar si de las querellas que quedan abiertas nos coincide con las actas que tenemos, ¿no? Y veremos si esas actas pues son relevantes y se presentarían como una prueba más en el juzgado antes de los archivos. O sea que sí, que tendremos que consultarlo con los abogados, pero en un principio si podemos lo haremos. Hombre, es que yo creo que las víctimas, que es la palabra que se ve que no les gusta, tienen su derecho adquirido a que se por lo menos se les haga eso, se les haga justicia, que no queden impunes todas estas cosas, porque como bien decís, si quedan impunes, esto es jauja, entonces todo el mundo, ¡hala, venga! Sí, además el diputado, ayer en la Asamblea de Madrid, el diputado de Vox, dijo, empezó su intervención diciendo que justicia sí y revancha no. Vamos a ver, la justicia no tiene nada que ver con la revancha y lo que pedimos es justicia. Y creo que es un derecho de cualquier persona, de cualquier víctima en este caso, el obtener esa justicia y sobre todo para la sociedad saber la verdad de lo que ocurrió, que trascienda lo que realmente ocurrió, cuáles fueron las motivaciones de este gobierno, ¿no? De la Comunidad de Madrid para tomar esas decisiones y que efectivamente que la sociedad conozca cuáles fueron las consecuencias de esas decisiones directas, ya que la consecuencia directa fue pues el exceso de mortalidad tan horrible y tan tremendo. Bueno, me hace mucha gracia el de Vox, revancha no, que es lo que piensa, que si se hace justicia van a salir a la calle y los vais a dilapidar con piedras o algo así hasta la muerte. No, es que yo creo que confunde la justicia con la Por eso, venganza. Sí. digo, la revancha, bueno, revancha no es revancha, es justicia. Si con eso se consigue pues que unas personas que están en unos cargos, que ejercen un poder y que están haciendo mucho daño, y parece mentira, que es que a la hora de ir a las urnas la gente o no se entera o pasa o yo no sé lo que hace, sigan ahí impunes, ¿no? Ya entrando porque cada vez es más descaro que tienen, cada vez es más descaro que tienen, ya. Las comidas de las residencias horribles. Las situaciones, hoy leía en un periódico, no sé lo cuánto, de que habían encarcelado a un celador que había abusado de dos ancianas, una de 90 y otra de 100 años. Por el amor de Dios, Sí. ¿eso qué es? Mira, lo primero, decir que la imagen del celador no existe. En las Ya, residencias ellos no lo ponen como existen celador, pues, celadores. sí. Vale, le ponen como celador como si fuera una persona que no tiene una atención directa con el usuario, Sí. ¿vale? No. Los celadores en las residencias no existen. Es un gerocultor o TECAE. No sé la titulación que pueda tener esta persona que ha abusado de estas dos personas, ¿vale? La Comunidad de Madrid, la respuesta ha sido que, bueno, que ellos están haciendo todo lo que pueden. No. Cuando esta persona se viola a una residente, la resolución que toman es cambiar al trabajador de planta. Y con eso ¿Ya siguen está? adelante. Y entonces es cuando hay un segundo abuso, cuando se toman medidas y se le manda a su casa, ¿vale? Se le manda a su casa como de vacaciones. Y estando en casa es cuando le mandan el despido, ¿vale? Entonces, esto hay que aclararlo y la fiscalía tiene que entrar ahí, a investigar qué es lo que ha pasado con estas personas. Y por otro lado, esta persona está en la calle. Si hoy día se comete un delito de agresión sexual, la persona está en la cárcel. ¿Por qué este señor está en la calle? ¿Qué pasa? ¿Que porque son mayores y tienen 100 años es menos agresión? Volvemos otra vez al edadismo. No importa, son viejas. Ya. Una de ellas tiene desgarro vaginal, ¿vale? Hecho Sí, sí, y sí. escrito por un forense, ¿vale? Entonces, este señor, lo primero, en la cárcel. Porque hay muestras de ello, ¿vale? Y los primeros que tenían que haber descubierto esto y haber ido a la fiscalía en la Comunidad de Madrid. Pero se ve que a la Comunidad de Madrid no le importa, no sé, o piensan que no van a llegar a viejos ellos. Es que tendrían que sufrir en sus carnes todo lo que han hecho, ¿eh? Esto sí puede que sea revancha, pero bueno. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Pues la verdad es que sí, yo cuando lo he leído esta mañana digo, pero bueno, ¿y esto ya ahora qué? Y parece ser que ya venía de otras residencias con una cierta fama, por decirlo así, pero esta persona, ¿cómo puede estar circulando? Pues hombre, lleva desde 2015 trabajando en residencias. Pues no. Yo no puedo asegurarlo, pero un agresor sexual no solo lo hace una vez. Y lleva desde el 2015 trabajando. Entonces, seguro que... Que habrá más víctimas, lo que pasa es que no, pues no han denunciado o no están capacitadas para darse cuenta de lo que les han pasado o lo que fuera. No lo sé, pero se necesita, esa persona es una persona enferma totalmente de la cabeza y, como tú dices, a la cárcel. Ya, pero es que a todos los enfermos le da por lo mismo, oye. Sí, es verdad. El problema vuelve a ser el edadismo, porque parece ser, yo no estoy, la verdad es que no puedo opinar mucho porque no estoy muy, muy informada. Ayer me pilló en un día un poco estresante para mí y no estoy, o sea, leí la noticia, pero no estoy muy metida a fondo. Pero creo que la primera que lo había dicho, pero no la creía nadie. O sea, como es mayor, pues no se lo cree nadie. ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Qué tonterías, no? ¿Cómo va a ser? O sea, imaginaciones. Se le ocurre, claro. Una persona eso. Tan mayor que no es atractiva o lo que fuera, pero... Pero la señora lo decía y nadie la creyó. Y hasta que ocurrió el segundo caso. Una pena. O sea, una que pena, como que ha dicho Carmen pero... Martín, lo que hicieron fue cambiarle de planta. Mira, le dieron víctimas nuevas. Y por lo visto este señor pues se creía impune a todas estas cosas. Yo es que no sé, de verdad, a mí esto de las residencias me tiene amargada, entre otras cosas, ¿no? Porque la verdad es que se cometen verdaderos desastres, ¿no? Todavía sigue el problema con las comidas que les dan. Bueno, mira, hoy me llegan noticias de que en la gran residencia llevan no sé cuántos días sin poderles dar zumos a los mayores. ¿Por? ¿A estas personas qué pasa? ¿Porque no tienen? Pues que compren. Digo, vamos a ver, sí. ¿No hay presupuesto para eso? Ayer no sé qué ha pasado en la gran residencia, ha aparecido la Policía Nacional y ha estado allí levantando acta. ¿Por qué? Pues porque un hijo vio que su padre tenía una herida en un brazo, preguntó qué es lo que había pasado, nadie le supo dar respuesta y cogió y llamó a la policía. Y allí se personó la policía y habrá levantado, me imagino, un acta y me imagino que habrá una denuncia, porque esto hay que denunciarlo. En un momento determinado se te puede caer una persona mayor porque no se sujeta o tal, pero tienes que tener medios. Y los medios que son manos. Y las manos no hay. O sea, seguimos con el personal insuficiente para atender con dignidad a los residentes. Completamente, completamente. Y si fuera solamente eso, o sea, ya es mucho, ¿eh? Pero es que no hay personal, no hay ropa de o sea, no hay toallas. Por ejemplo, el otro día estuve yo con tres trabajadoras y una familiar en Onda Cero Madrid Sur, hablando de la residencia Parque de los Frailes, que es una residencia de gestión indirecta, de titularidad pública y gestión indirecta, y le han vuelto a dar la gestión a la misma empresa que la ha gestionado que lleva dos años gestionándola, empresa que en diciembre del año pasado había dejado de pagar a las trabajadoras cuando, bueno, pues el convenio se actualizó y hubo subida salarial, pues esta empresa dejó de pagar a las trabajadoras, no les pagó la paga extra, no les pagó los atrasos, y en diciembre las trabajadoras, como es un personal muy precarizado, pues lógicamente si no reciben la paga extra, sus navidades son... Imagínate, ¿no? Entonces hicieron un banco de alimentos y colaboramos desde Marea y desde distintas asociaciones y personas del barrio y tal, e incluso residentes, incluso familiares de residentes colaboraron en ese banco de alimentos. Bueno, pues esa misma empresa que dejó de pagar a las trabajadoras que ha incumplido el pliego en distintas ocasiones, que tiene hasta 50 denuncias por parte de las trabajadoras a la Inspección de Trabajo y a la Consejería de Políticas Sociales también, bueno, pues le vuelven a dar la gestión. O sea, ¿qué les importan las personas que viven en las residencias? Les importan nada. O sea, no les importan absolutamente nada. Por eso, ¿qué más da si se van a morir igual? Son personas que llegan allí a las residencias para este gobierno de la comunidad, llegan allí para morirse y no les importa nada. Cuando ¿Triste? uno, pues, por ejemplo, no puede atender por trabajo o por lo que fuera, o lo que demás allí ingresa a su padre o a su madre en una residencia, los envía al matadero entonces. Pregunto, Bueno, tal y como están las sí. cosas, parece ser que sí, porque llegan allí y bueno, pues en vez de tener pues eso, pues una vejez tranquila, con, yo no te digo que que les den caviar ni todo eso, aparte que les iba a sentar muy mal, pero bueno, pero que con una alimentación digna, con una limpieza y atendidos, pues, ¿qué Lo malo pasa? es que la sociedad no conoce, hasta que no llega allí un familiar tuyo, pues no se sabe, no, na, nadie sabe lo que hay allí. Entonces, como los familiares no estemos pendientes de cómo está nuestro familiar allí, y poniendo reclamaciones cada vez que surge un problema, pues es que no va a estar bien. O sea, no puede ser. Y sobre todo las personas que no pueden contar lo que les pasa, pues es un horror lo que deben de sufrir, efectivamente. Pero esto hay que cambiarlo, Amparo. O sea, Sí, no. no, no, no, dato que hay que cambiarlo, pero no estamos hablando solamente, no sé, la gente que nos está oyendo, de residencias públicas. No, no, es que esto también pasa en las privadas. Pasa más en las privadas que en las A ver, porque públicas. O sea, las privadas están montadas como un negocio, eso está bien claro. por supuesto, o sea, las públicas estando mal son mejores que las privadas, estando mal. Porque al final la administración en sus presupuestos de la gestión de las residencias públicas gasta 110 euros por persona y día, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues a una privada en los conciertos de plazas con privadas les da, ahora que lo han subido, desde 2021 les da 75 euros, no llega, 74,70 me parece que es. Y en la pandemia, o sea, antes de 2021 les daba 52 euros, ¿eh? Mira, fíjate la diferencia. ¿Cómo es posible que si tú en las plazas que gestionas de forma directa, que no son para hacer negocio, estás gastando 110 euros, cómo es posible que creas que una empresa privada por 75 euros lo va a gestionar mejor? No puede ser, porque lo primero que va a hacer la empresa privada es extraer sus beneficios. Y lo que sobre son migajas que van al servicio de los usuarios, con lo cual, al final, ¿quién paga esto? Pues los trabajadores y los residentes. Y que los familiares tenemos que hacer la labor de los trabajadores. Y del que no tiene familiar, pues está fastidiado. Sí, claro. Es que esto es horrible, pero vamos, es que esto lo explicas y es dantesco. Esto daría tema para películas de miedo, por decirlo así. Porque vamos. Yo quiero hablar también de la residencia de Aranjuez, que nos dicen los familiares, no sé si recuerdas, Amparo, de un señor que disparó a una ventana y que, bueno, los residentes estaban bastante, pues, asustados, preocupados, los familiares estaban muy preocupados sobre este señor. Bueno, pues este señor dijeron que iban a buscar una solución y trasladarle, me imagino que a un lugar donde esta persona necesita, porque posiblemente esta persona pues tiene algún problema mental. Lo primero que tenían que haber hecho era verle, que le hubiera mirado un forense, que hubieran hecho un dictamen de la situación de esta persona, de su estado mental. Bueno, esta persona sigue viviendo allí, sigue viviendo en la residencia y las señoras están muy, muy asustadas. Digo señoras porque siempre en las residencias el porcentaje de mujeres es más alto que de hombres. Y están bastante asustadas. Y no se ha hecho nada. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que haya una desgracia. Porque este hombre es violento verbalmente. Las trabajadoras no entran a la habitación porque las reciben pelotas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que, qué desgracia tiene que ocurrir para que se pongan soluciones a temas así? Luego la comunidad, si algún día pasa algo, la comunidad dirá que bueno, que es que ha sido un accidente. No, no, perdona. Esta persona lleva meses ahí y no se han puesto los medios para que esto no suceda ninguna desgracia. Es vergonzoso, es vergonzoso. Es vergonzoso. Qué barbaridad. O sea, que no sé, que más vale que irse a yo que sé, al borde de una carretera a ver si te atropella un coche antes de que te metas en una residencia. Es que no, los hijos no metemos en una residencia. Muchas veces, mira, mi madre cuando ingresó en una residencia fue de manera voluntaria. Me dijo, hija, búscame un sitio donde esté bien, ¿vale? Y mi madre en aquellos entonces ya empezaba con ciertos olvidos y demencias, ¿vale? Pero ella era autónoma, ella era capaz de vestirse, de hablar, de salir a dar un paseíto en los alrededores de la residencia sola y tal. ¿Por qué? Pues porque las personas que somos personas no queremos dar obligaciones a nuestros hijos. Yo no quiero dar obligaciones a mis hijos. Yo quiero estar en un sitio donde esté apoyada y cuidada y que mis hijos vengan a verme y salgamos a comer un día o me digan, mira, vente a casa hoy que vamos a celebrar el cumpleaños del niño, lo que yo hacía con mi madre, ¿vale? Nosotros, la administración, tiene que cuidar de las personas con discapacidad, no mayores, con discapacidad. Y cuando entran en una residencia, en su mayoría, es porque ya son muy dependientes. La longevidad y el alargamiento de vida de las personas hacen que sean muy dependientes cuando ya entran. No es como hace años, en los años 70 o los años 80, que entraban gente que estaban muy bien cognitivamente y físicamente y entraban porque se vivía bien, ¿eh? Yo he hablado con trabajadoras que trabajaban en aquellos años y se comía bien, se les cuidaba bien y estaban cognitivamente bien. Ahora no es el caso, ¿vale? Ahora ya entran, pues eso, con de 80 años para arriba, donde ya existen demencias, donde ya existen problemas físicos y entonces el Estado y las comunidades, que en este caso son las que tienen las competencias, tienen que salvaguardar los derechos humanos y los derechos constitucionales de los ciudadanos que están en las residencias. El problema es que cuando las residencias estaban bien, porque las personas que había eran, como los llaman en las residencias, válidos, ¿no?, que son las personas autónomas, el ratio de personal que existía pues era suficiente porque realmente no había que levantarles de la cama con grúa, no había que darles la comida, no había que bañarles, no había que ducharles, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que esa ratio de personal, que es una ratio además engañosa porque incluye a todo el personal de las residencias y luego se divide entre el número de horas anuales trabajadas, con lo cual significa que personal contratado no significa que vaya a estar presente en el turno, en los turnos, ¿no? En todos los turnos, porque hay vacaciones, hay bajas laborales, hay horas sindicales, en fin, hay una serie de cuestiones que hacen que las personas no estén presentes, aunque estén contratadas, ¿no? Bueno, pues esta ratio no se ha actualizado. O sea, esto seguimos con el mismo personal, pero cada vez las personas son más dependientes porque son más longevas y llegan pues más deterioradas al final de su vida, por decirlo así, ¿no? Exacto, llegan más deterioradas, por eso llegan a las residencias con un estatus más claro, como las residencias se han deteriorado tantísimo, ya la gente válida pues no quiere ir porque la comida es muy mala. Entonces, ¿quién llega? Pues quien ya no tiene más remedio porque efectivamente en sus casas ya es imposible. O sea, mi madre concretamente también decidió ella ir allí a una residencia porque estuvo desde que salió del hospital y ya no se podía levantar, se quedó en silla de ruedas. Su piso no estaba, no podía estar en su piso, o sea, no podía entrar en el baño. La silla de ruedas no cabía por la Sí, puerta. no están habilitadas, claro. Está habilitado. Entonces, además, la ayuda a domicilio que te dan es insuficiente también. Ese es otro tema del que te podría decir personas que te podrían venir a hablar. Porque eso también hay que hablarlo, ¿no? ¿Cómo está la ayuda a domicilio? Que luego hablan mucho de que cuanto más tiempo esté la persona en su casa, mucho mejor y que hay que potenciarlo y qué tal. Bueno, pues habrá que potenciarlo dando una ayuda a domicilio que sea pública, para empezar, no privada, y encima que sea suficiente también. Es que eso es complicado. Bueno, pero volviendo al tema de las residencias. Mi madre decidió ir a una residencia cuando vio, después de 3 meses de estar en su domicilio, que era inviable. Era inviable. Mi madre vivía sola y nos desplazamos allí, mi hermana y yo, a vivir con ella en ese periodo. Y bueno, pues ella dijo, bueno, no, o sea, yo no puedo estar duchando, o sea, bañándome en la cama. Es que la teníamos que lavar por partes en la cama, la cabeza, todo. La cama no era articulada. Bueno, eso sí que es cierto que alquilamos una cama articulada, ¿no? Pero todo es muy complicado, o sea, tan complicado como que es inviable, es inviable. Pero es que además cuando las personas ahora llegan a las residencias con esas edades, o sea, que llegan con 90 años, con 100 años, ¿cuántos años tienen los hijos que podrían cuidarlas? Pues tienen 70 Claro. y tienen sus patologías. O sea, es imposible ya, o sea, la sociedad tiene que asumir que eso, que antaño era, los cuidados recaían en las familias, eso ya no puede ser. Y de hecho es que vivimos en un estado del bienestar, supuestamente. Es un estado de derecho cuyo cuarto pilar es este tema precisamente de la dependencia. Bueno, pues es que hay que exigirle a las administraciones que cumplan con su deber, que es pues, preservar esos derechos y el bienestar de las personas que viven en las residencias también. En fin, esto es una debacle, pero terrible, terrible. Y bueno, y la posición que tiene, pues, de ocultación de todas estas cosas la Comunidad de Madrid, pues es impresionante. Yo no sé cómo esta señora o estos señores pueden estar hablando y diciendo tamañas disparates sin que nadie les diga nada. La Comunidad de Madrid, bueno, como otras administraciones también, tampoco vamos, Sí, bueno, o sea, vale, no sé, sí, habrán sus deficiencias en todas partes, pero como ahora ¿no? estamos aquí, que es lo que vivimos más cerca. Y además es donde peor estamos, o sea, Sí. eso seguro. Está claro que hace dejación de funciones cuando unos cuidados para personas vulnerables los está ofreciendo plazas públicas en empresas privadas. Y sobre todo también con las residencias que son de titularidad pública, que las subasta, porque esa es la palabra, las subasta al mejor postor, o sea, al que se le ofrece más económico, eso es el que se lleva la gestión. Pues está haciendo una dejación de funciones, pero además no solamente hace dejación de funciones, es que encima no se responsabiliza de inspeccionar y de vigilar, o sea, ni siquiera está vigilante de que se cumplan las condiciones mínimas que se exigen en los pliegos o en el acuerdo marco que hace con las empresas privadas. Les da igual, o sea, es que te quejas de que en una residencia falta personal, además probándoselo, que falta personal en X turnos o de tal categoría, y te responden diciendo que, claro, es que la empresa ha puesto un anuncio en Infojobs y que no encuentra a nadie para trabajar. Claro, ¿cómo vas a encontrar a alguien para trabajar si resulta que un trabajo tan importante, ¿no? Como es el tema de cuidados de Cuidados, personas claro. vulnerables, Y encima con un esfuerzo físico considerable y un esfuerzo psíquico también y emocional, porque al final las personas que trabajan en las residencias se implican. Al final, cuando llegas a una residencia, puedes estar allí muchos años y los cuidadores, las cuidadoras, se implican emocionalmente con las personas y no tienen tiempo de atenderles. Eso tiene que ser un calvario. Entonces, Pues si sí. no está bien pagado, si no hay unas condiciones apropiadas para que esas trabajadoras puedan dedicarle el tiempo que necesitan para hacer su trabajo correctamente, pues ¿quién quiere trabajar ahí? ¿Quién va a querer trabajar ahí? Si al final quien trabaja en una residencia tiene que trabajar en distintas residencias para poder sacar un salario medianamente mileurista, pero medianamente apropiado a pagar tus facturas, ¿no? Así es que complicado, complicado es el arreglo si no se dignifica la profesión y se hace una inversión, porque no sería, habría que considerarlo una inversión en personal y en poder dignificar la vida de las personas que viven en las residencias y de los trabajadores que trabajan allí. Ellas, pero si solamente fuera eso, pero luego también a nivel, pues, ¿qué te digo yo? De incluso del día a día, como son comidas, higiene, limpieza, tienen también sus más y sus menos. Sí. Por Porque, supuesto. claro, debido a que no hay bastante personal. Porque si tienes unos turnos de comida en que hay, pues yo qué sé, hay gente que se puede valer, que le pondrán la comida, comerá sola y todo esto, pero luego tenemos los que no se pueden valer. Y hay que Los darles de comer. callados. Que hay Los que darles de callados. comer. Efectivamente. Yo hay otro tema que me gustaría tratar, que aquí tienen responsabilidad también los ayuntamientos de cada municipio, y es el tema La seguridad. ¿eh? La seguridad, ¿no? El tema de los incendios. Eso es, del tema de los incendios, como dice mi compañera Sí. Carmen. El tema de lo de Aravaca, ¿no? Las Ah, tres sí. personas que fallecieron en el incendio. Pues este problema existe en un porcentaje muy alto en todas las residencias de Madrid, posiblemente también de España, pero como estamos en Madrid, hablo de Madrid. Aquí los ayuntamientos sí tienen su parte de responsabilidad y los ayuntamientos deben empezar a trabajar también por estas personas que son sus ciudadanos, que por el hecho de estar en una residencia no dejan ser ciudadanos del municipio. Entonces, esto va dirigido pues al alcalde de Madrid y a los diferentes alcaldes de los municipios de la Comunidad de Madrid, zona norte, zona sur, este y oeste. Sus ciudadanos que viven en residencias tienen que tener una seguridad y esa seguridad la tiene que vigilar el ayuntamiento. Así que ya pueden empezar a ir visitando residencias e ir mirando cómo tienen el problema de evacuación, cómo tienen el problema de agua, cómo tienen las salidas de emergencia y cuánto personal, hay en la noche. Porque si por el día es escaso el personal para atender, la noche, se pueden encontrar con dos trabajadoras, a lo mejor 80 residentes. Además Madre de mía. todo esto, las residencias, hay residencias, como es el caso de Orcasur, que era una residencia que estaba preparada para vivir, eran como una especie de pisos telados. Sí. Y como no les debía de venir bien, pues ¿qué lo hicieron? Lo hicieron residencia. Bueno, pues el otro día nos han comunicado que si allí hubiese un incendio, como tarden los bomberos más de 5 minutos, allí eso es un quemadero de personas, porque ni siquiera las camas salen por las habitaciones. Es decir, que esas personas que están encamadas o esas personas que son dependientes quedarían ahí, vamos, como en una encerrona. Entonces, yo creo que ya los municipios, los alcaldes y el gobierno municipal debe de empezar a cuidar también de sus ciudadanos. Es terrible, terrible, pero vamos, horroroso. Entre... Y que no sirve solamente con pedir el plan de evacuación y que se lo presenten y que esté todo legal, no, no. Hay que ir a verificar que ese plan de evacuación es posible. Es que hay veces que sobre el papel está todo en regla, pero no, hay que comprobar si las camas cambian por las puertas, que eso no solamente ocurre en una residencia, es que las camas no caben por las puertas. Y entonces, como dijo me parece que fue el director de Lamas, ¿no? El que lo dijo, que no, que no se utiliza, no, fue en la Comunidad de Madrid, creo que fue Isidro Donoso. Bueno, el que fuera. El caso es que dijo que no se utilizaban las camas para en caso de incendio. ¿Qué haces? ¿Que te echas al hombro, residente? ¿no? ¿No? ¿O lo echas en una manta en el suelo y tiras de él? ¿O cómo va eso entonces? Es que vamos, a mí que me lo expliquen. En la mayoría de las residencias las camas no caben por las puertas y en algunas ni siquiera pueden caber por los pasillos. Así es que empecemos con este tema porque además ha habido muchos incendios en residencias que lamentablemente no han salido a la luz. O si han salido, se han olvidado. Y bueno, no ha habido desgracias tan fuertes como la que pasó en Aravaca. Pero puede haberlas, o sea, porque los incendios ocurren, porque la seguridad está mermada. Bueno, me imagino que las instalaciones, que esa es otra cosa, tendrían que ser revisadas también, porque no todos los cuadros eléctricos, a lo mejor, o todas las calderas y todas las calefacciones, igual están ahí desde tiempos memoriales. Pues sí, ese es otro punto, claro. Eso es otro punto, o sea, que ya no solamente es el personal, sino que es las instalaciones, los contratos que hay para llevar la ropa y lavarla y que como se lo dan al que más barato se lo ofrece o el que más sobre, más precaución da, pues lo mismo pasa incluso en la sanidad pública, ¿no? Que hay hospitales en que se quejan de que no tienen ropa para cambiar las camas. Sí, mira, precisamente en la residencia Parque de los Frailes, el otro día que estaban allí las trabajadoras, decían que tenían que secar a los residentes con sábanas y almohadones, porque no había toallas. Bien. Llevan así tiempo, ¿eh? Llevan así tiempo. Que van a venir, que van a ir con una remesa de toallas y no llegan. No ¿Será llegan, que llegan no han encontrado quien les proporcione de toallas baratas y que les dé encima una comisión? Digo yo, porque esto está al orden del día. Ya ves. O sea, porque si no, no lo entiendo. Quiero decir que tampoco te falta que compren unas toallas de hotel de 5 estrellas. Es que bueno, son las que se utilizan en casa, que tampoco son tan excesivamente caras cuando se está derrochando dinero en gilipolleces como mascletas y cosas por el estilo y luego no tienen para secarse. Que además, fíjate tú, que lo sabéis que el problema de las personas mayores, sobre todo, son las escaras. Y las escaras no solamente que estén mucho tiempo y no se les cambie de posición, que eso también habría que hablar si no hay suficiente personal, es que también tienen que tener sus sábanas limpias y todo, porque si las tienen roñosas, pues evidentemente eso es un nido de infecciones. Sí, y los hongos, si no se les Y los ocurre, hongos, sí. Efectivamente, o sea... Y esa gente pues tiene derecho a que se dé un aseo diario completamente y bueno, y claro, y nos encontramos con eso, que es que la gente, yo no te digo que haya malos trabajadores como hemos citado anteriormente, pero vamos, por lo general es que no dan abasto tampoco, es que tienen que llegar a casa reventados. Exactamente, no, sí, y los además, trabajadores son otras víctimas del sistema. Que esa es otra. El director de Lamas, en una reunión, ¿te acuerdas, Carmen? Nos dijo que no hacía falta bañar a diario a las personas. Debe ser que él no se baña nada más que los domingos cuando va a misa. Eso, ¿verdad? O los sábados para otras. Claro. A ver, una persona que se hace pis, que se hace caca, porque está ya con un deterioro cognitivo muy avanzado y no controla sus esfínteres, que lo bañamos una vez a la semana. No, esas personas se les tiene que bañar una vez al día y se les tiene que secar muy bien e hidratar esa piel, porque pasan muchas horas encamados o en sillones. En sillones. Me gustaría ver los sillones donde están. Sí. Muchos de ellos están en sillas a lo mejor 10 y 12 horas. ¿Vale? Es una vergüenza que ni siquiera puedan estar recostados en un sofá de estos que se echan para atrás, sí, para echar un ratito de siesta después de comer. Que cualquiera tenemos esos 20 minutos para poder descansar después de la comida, ¿vale? Es vergonzoso el trato que tienen estas personas, que son, bueno, es que soportan porque son, pues eso, una generación de hierro, porque es que es vergonzoso el trato de alimentación, de falta de terapias físicas, de fisioterapia, de terapia ocupacional. Sí, de rehabilitación, un poquito que les sobra. Claro, de retener, si tiene un deterioro, retenerlo, ¿no? Con terapia ocupacional y con terapia fisioterapia, para que ralentizar este avance, ¿no? De Alzheimer o de cuerpos de Lewy o deterioro cognitivo o bueno, pues sí, demencias seniles, Alzheimer, bla, eso, bla, bla, bla, y de todo estas cositas. No, ¿no? Se hace, no se hace. Pero si lo pagas en algunas residencias, dinero extra, ahí lo tienen. Como es el caso, por ejemplo, de Vitalia. Tú en Vitalia, si pagas horas extras para que tu familiar le den terapia, aparte de lo que pagas de la residencia, entonces le dan terapia. ¿Vale? Es una vergüenza, porque tú cuando vas a, cuando contratas, ¿no? El contrato te dice que les dan terapia ocupacional, bueno, es maravilloso. Salimos de excursión, vamos aquí, vamos allá, hacemos, pintamos, vemos televisión, vemos tal. Es mentira todo. Al final es todo mentira, porque un terapeuta para a lo mejor 200 personas o 260, dime a mí cómo trabaja ese terapeuta con tantas personas, si las horas del día son las que hay. Claro. Es vergonzoso todo, es toda una mentira. No. Yo tengo que reconocer que encontré una residencia que estaba bastante bien, estábamos bastante contentas. Mi madre ingresó en la residencia, en una residencia de Valdemoro, que era de titularidad pública, pero de gestión privada. Y bueno, pues en cuanto que pudimos, cuando pasaron los meses reglamentarios que puedes optar para el cambio a otra residencia, lo hicimos porque era un horror. Era un horror. O sea, parecía muy bien todo al principio, pero luego te das cuenta de que, en fin, es un horror. Lo primero, que mi madre quería dormir la siesta y no podía porque como no hay personal, pues la siesta solamente si está pautada. Si no, por el médico. Si no, pues todo el día en la silla de ruedas, sentada, porque tampoco la ponían en un sillón, en una silla de ruedas todo el día. Y finalmente la cambiamos a una residencia que era privada, que era Valdeluz, pero cuando era una empresa familiar que tenían cuatro residencias en Madrid, que luego las vendieron todas a Sanitas. Bueno, pues esta empresa aquí estaba cerca de nuestro barrio, podíamos ir todos los días a verla. El horario de visitas era de 10 de la mañana a 8 de la noche, o sea, tú podías ir al mediodía y no podías comer en el comedor con ella, pero sí que podías comer en la cafetería, que estaba justo fuera del comedor, y podías comer el mismo menú que estaban comiendo los residentes o podías tomarte un bocadillo, un plato combinado, lo que quisieras, y podías estar allí todo el día. O sea, el horario de visitas ya era, para empezar, algo exclusivo y diferente a otras residencias, porque era muy amplio. Cenaban a las 8 de la tarde, cosa en que en casi ninguna residencia siempre se cenan a las 7 de la tarde, como mucho 7 y media. Tenían fisioterapeuta que hacían rehabilitación para poder recuperar movimiento y que las personas que, porque la mayoría de las personas que entran en las residencias con poca movilidad terminan quedándose en silla de ruedas, porque claro, nadie recupera esa movilidad. Bueno, pues a mi madre le hacía fisioterapia y la intentaban poner de pie, la ponía encima de sus pies el fisioterapeuta para caminar con ella, como si estuvieran bailando, en fin, unos ejercicios fantásticos. Tenían esa cafetería, como digo, para poder estar allí con ella tomando algo, tenían un jardín, en fin, estaba fenomenal. Pero además les echaban la siesta a todo el mundo que quisiera. Eso significa que había suficiente personal para hacerlo. Además, le llevaban el desayuno a la habitación, la merienda a la habitación, si querían, ¿eh? Si no querían, pues bajaban al comedor. Cosa que en cuanto que esta empresa vendió a Sanitas, pues llegó Sanitas y suprimió las meriendas y los desayunos de la habitación, lo suprimió. Suprimió la cafetería, suprimió personal, suprimió fisioterapeuta, en fin, cambió radicalmente. ¿Qué significa esto? Que, y luego encima, claro, Sanitas, como es una empresa con un cierto renombre, pues las plazas privadas las vendió. Podía, encima en el centro de Madrid, pues podía venderlas perfectamente. Con lo cual llegó la renegociación del acuerdo marco y de las 40 plazas que había concertadas con la anterior empresa, Sanitas suspendió o canceló 10. 10 porque no podía cancelar más de momento, o sea, tenía que ir paulatinamente. Y a 10 personas les tocó irse de esa residencia, entre ellos mi madre. Ese es otro maltrato añadido que hacen a las personas que viven en residencias por no gestionar directamente la administración esas plazas, ¿no? Al hacerlo en empresas privadas, pues ocurren estas cosas cada 4 años, que muchas empresas privadas suprimen plazas o la misma administración se ve obligada a suprimir plazas porque las condiciones en las residencias son nefastas. Y las personas tienen que cambiar de domicilio. De lo que ha sido su hogar, a lo mejor durante 4 años, pues tienen que cambiar y adaptarse a un nuevo sitio, lugar, que normalmente suelen ser enormes, que para una persona ya con una cierta edad, un cierto deterioro cognitivo o con falta de movilidad, pues aprenderte la ubicación de un nuevo sitio tan enorme, un espacio tan enorme, pues es bastante complicado. O sea que ese es otro maltrato que se da a las personas institucionales. Ya ves, es que llegas a cierta edad, yo por ejemplo, yo siempre digo, no me cambies las cosas de sitio, porque no me tengo que estar media hora buscándolas, porque cuando estás acostumbrada pues a una rutina y estás en una casa, que es más pequeñito que una residencia, si te cogen las gafas y te las ponen en otro sitio, por decir, ya te pasas como media hora buscando las gafas por toda la casa. Pues qué no será en un sitio tan grande, como tú dices, el hacerse pues con eso, que se pueden equivocar de pasillo, que se pueden ir a otro piso, que se puede. Y por decir algo, otra cosa positiva, pues por ejemplo yo te puedo decir que mi madre, que cognitivamente estaba muy bien, estaba bien, lo único que pues estaba en silla de ruedas y además no podía ponerse de pie, o sea, porque hay personas que van en silla de ruedas, pero bueno, se ponen de pie y se mantienen un rato y tal. No, mi madre había que levantarla con grúa porque además estaba gordita y no se plantaba de pie. Bueno, pues mi madre en casa, esos meses que estuvo en casa antes de llegar a una residencia, cada vez estaba más aletargada. O sea, no tenía otra motivación que ver la televisión, claro. Que además nos pedía todo, o sea, tráeme esto, tráeme la palangana que me voy a lavar las manos, te ponía las manos para que se las lavaras tú, o sea, era como que había dejado de hacer... Pues, de tener ilusión por hacer cosas. Eso es. Y bueno, pues la verdad es que llegó a la residencia y poco a poco pues empezó a buscarse la vida, o sea, empezó a decir, bueno, pues tengo que moverme. Ella tenía mucho dolor de hombros, tenía hombros congelados, y con la silla de ruedas, que le compramos una silla de estas que se pueden manejar con los brazos, ¿no? De rueda grande, empezó a manejarla y ese dolor se le fue quitando, porque claro, el ejercicio de los brazos le hizo fortalecer ese músculo y se le quitó el dolor. Luego pues empezó a leer, que mi madre era una persona que lo más que leía era pues revistas, en fin, no era una persona que le gustase la lectura. Bueno, pues empecé a llevarle libros pequeñitos, o sea, que con pocas páginas y tal, empezó a leer y se convirtió en una devoradora de libros. Qué bien. Empezó a dibujar, en fin, empezó a buscarse la forma de hacer una vida de lo más plena en la residencia. Ella tenía un buen carácter, se llevaba bien con las cuidadoras, se llevaba bien, bueno, había alguna con la que no se llevaba bien, la verdad, pero bueno, como era muy, muy adaptada a todo, se adaptaba a todo, yo le decía, pues si te ha dicho esto esta mujer, pues ahora mismo voy a hablar con ella y le voy a poner una reclamación. Y me decía, nada, déjala, si hay otras que me cuidan mejor. Yo, además, si a mí con que me lave bien, lo demás, que diga lo que quiera, si es una estúpida, ya ella. O sea, quiero decir que al final, si realmente las personas que están bien cognitivamente y que pueden, porque claro, ella se podía mover con su silla, podía protestar cuando algo no le, pero y buscarse eso y tener una familia que la apoyaba, que íbamos a verla, porque nosotros somos una familia bastante, aunque somos dos hijas, pero tenemos nuestros hijos, tenía bisnietos, en fin. Tenía visitas prácticamente diariamente y los fines de semana pues nos llevamos juntos por ahí a comer alguno de los días. En fin, era una vida que bastante agradable para ella, lo cual no significa que se esté bien en una residencia. Quiero decir que si te adaptas y te buscas la vida y si hubiera suficiente personal, sería una opción bastante buena el vivir en una residencia, ¿no? Pero los que tienen deterioro cognitivo y no saben y no cuentan y no protestan, madre mía, no lo quiero ni pensar. Ya no ves, lo quiero ni pensar. Ya ves, lo que no sabemos y que no sé si queremos saber, porque esto tiene que ser horrible, horrible. Sí. Bueno, pues, ¿cómo veis el panorama? Porque, claro, estamos hablando de las desgracias, desgracias, desgracias, que son reales, que están ahí y que pasan. Pero ¿hay algún rayo de esperanza que esto pueda cambiar algún día? O sea, por la presión que ejercéis, por ejemplo, vosotras, Marea Residencias y otras instituciones, ¿creéis que llegaremos algún día en que las residencias serán dignas? Hombre, por ello luchamos. Yo no me quiero ir hoy de esta conversación sin hablar del acuerdo de acreditación. El acuerdo de acreditación no se está cumpliendo en esta comunidad, ¿vale? El acuerdo de acreditación se hizo con 9 comunidades autónomas a favor y 8 en contra. No es que sea maravilloso, pero sí es mejor de lo que tenemos. El acuerdo de acreditación es para conseguir hacer un modelo de residencia pues como más hogareño, ¿no? Donde estén mejor cuidados y mejor tratados, tanto trabajadores como residentes. Y no se está cumpliendo. El gobierno tiene que presionar en esto sobre las comunidades, ¿vale? Porque no vale con darles dinero a las comunidades y las comunidades cojan el dinero y se lo gasten en otras lo que les cosas da la gana. Porque esto no lo están poniendo en marcha, ¿vale? Entonces yo hago desde aquí un llamamiento a que el Ministerio de Asuntos Sociales tiene que presionar a las comunidades para que empiecen ya de una vez por todas, puesto que recogen dinero, pues que no les den el dinero. Si no vale para mejorar la vida de nuestros familiares y de los trabajadores, que se lo retiren. Porque esto se tiene que cumplir. Bueno, aquí en este punto yo añadiría que por eso estamos reclamando. Al final el acuerdo en marco de acreditación no es... Son acuerdos, o sea, las comunidades no están obligadas a cumplirlos. Sin embargo, sí el Estado está obligado a darles ese dinero. Así es que la solución una de las soluciones es que desde el gobierno central se pongan los límites, creando una ley marco de residencias, una ley marco que garantice un mínimo de personal para garantizar la dignidad y los derechos de las personas que viven en residencias, que se vulneran sistemáticamente. Se han vulnerado en la pandemia de forma alarmante y extraordinaria, pero es que se vulneran según entran en residencias. O sea, el derecho a la intimidad, por ejemplo, la primera vulneración. Cuando llegas a una residencia y por narices tienes que compartir una habitación con un desconocido, eso que... Pero bueno, ¿en qué momento se piensa que una persona, porque sea mayor y esté en estado de vulnerabilidad y de dependencia, ya se ve obligado a renunciar a su intimidad? ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿tú piensas que en algún momento de tu vida querrías irte a un hotel a compartir habitación con un desconocido que llega allí? Pues esto les hacen a las personas que llegan a las residencias. Con lo cual, resumiendo, el Estado tiene la obligación también de garantizar estos derechos que se ven vulnerados en las residencias, y para ello tiene que implicarse. Y nosotras, desde Marea de Residencias, exigimos una ley marco que sea de obligado cumplimiento, porque el acuerdo de acreditación, como dice Carmen, no se cumple. Y no se cumple porque no tienen obligación. Entonces, si hay una ley, hay que cumplirla. Y a partir de ahí, que las comunidades puedan legislar en otras cuestiones, en cuestiones de residencias, pero aumentando lo que sean los mínimos que se pongan en esa ley. Y esos mínimos tienen que ser suficientes para garantizar derechos y garantizar dignidad. Bien, bueno, ¿alguna cosilla más que queréis comentar? Sacamos en conclusión de que, claro, hay que, como tú has dicho, hay que crear una ley que obligue y a todas, tanto públicas como privadas, a cumplir unos mínimos de dignidad, como puede ser, pues eso, lo que tú dices, más personal, poner más personal porque es necesario, unas condiciones de higiene buenas, precisamente porque a medida que vas cumpliendo años también, como ha dicho Carmen Martín, también pues se producen hongos, se producen lesiones en la piel, se producen escaras, etcétera. Esto significa una buena hidratación con cremas, unas instalaciones en que, hijo, que no vayan allí a no sé, que sean dignas, que por lo menos tengan una esperanza de esos últimos años vivirlos como hizo tu madre, creándose una serie de intereses y buscando pues lectura, buscando no sé qué, buscando amigas. Como dices bien, una cosa es que busques amigos y otra vez que tengas que dormir con ellos porque no es eso, ¿no? Pero bueno, sí. Habría que pegar un repaso de arriba a abajo. Queremos que se implique la sociedad, porque si somos cuatro los que demandamos, claro, estas cuestiones, no conseguimos nada. Tenemos que salir a la calle toda la sociedad y clamar bien alto por las personas. Y además, si la gente no que tenga estar. Esa idea, por lo que sea, por los motivos que sea, que son todos pues muy dignos, de que no les queda otro remedio que meter a sus padres o a sus abuelos en una residencia, que exijan que se cumplan las cosas, ¿eh? Que exijan, que se pasen sobre todo a verle, que tenga, pues no pierda esa relación con la familia, y que, como decís, que si hay que luchar en la calle, que se impliquen y salgan. Ah, y poner reclamaciones, muy importante. Y reclamar, y reclamar, y reclamar hasta que, pues esto, hasta llegar al aburrimiento. Sin miedo. Que al final el que pone más reclamaciones es el que está mejor tratado. Ojalá que todo el mundo pusiera reclamaciones, incluso los residentes. Sí, sí, hay que poner reclamaciones. Más mensajes. El último mensaje. Reclamar, estar en la calle. Sí. La Comunidad de Madrid es hepática. Que lo busquen en el diccionario. Yo me preguntaría, ¿sabe? Y cuando digo la Comunidad de Madrid, esto, ¿sabe lo que es un diccionario de la Comunidad de Madrid? ¿Sabe leer esta señora? ¿No se da cuenta de que ella también será mayor? Ella, el alcalde y todo el mundo. Y yo. Ya, pero con la paguita que se ha buscado de 8.000 euros Hombre, cuando bueno, se vale, vaya, y la tiene venta de asegurado. mascarillas y la venta de todo y los contratos privados con el Cendal, que nos hemos gastado ahí un dineral, pero hemos hecho rico a mucha gente. Lo que a mí todavía no me cabe en la cabeza es que haya gente que la vote. ¿Por qué? Porque es muy divertida, porque quiere toros, porque quiere flamenco. Maldita la gracia. Porque se beben cervecitas ahí en las calles cuando estaba en la pandemia, que parecía que es que nos íbamos a morir, que no nos podíamos comprar unas cervezas y vendérnoslas en casa. Bueno, y que pusiera cosas, eso es divertido. Sí. Pues, hija, no sé qué decirte. Tiene un marketing para la gente que tiene dos dedos de cerebro, estupendo. Te lo digo de verdad. O sea, tiene un marketing, es que tiene comprado, pues eso, los medios de comunicación, los periódicos, no sé, no Bueno, eso sé. pasa. Sí, bueno, aparte de ella tiene un buen asesor detrás que cuando le quitan el pinganillo no sabe ni qué decir, pero bueno. Ya, pero la gente le compra su discurso, le compra su discurso, porque si no, no tiene sentido que, bueno, la primera vez que cerró la asamblea y convocó elecciones, que sacara, que ganara, ¿no? Pero esta segunda vez, que ya se sabe la verdad de sus políticas privativas en todo, ¿eh? No es privativa, sino privatizadoras de todo, de todos De todo, sí. los pedestales del bienestar de una sociedad, como es la sanidad, la educación, las pensiones y los asuntos sociales. No entiendo que saque esta mayoría absoluta. O sea, de verdad Pues que ya ves, no lo sé si es que la gente, pues es que la encuentra divertida. No lo entiendo, yo no la encuentro divertida. A mí me entran ansias asesinas cuando la veo. Y eso que soy pacifista. yo creo que el problema es que la gente que la vota no lee, o sea, no se informa No, nada. no, no pasa a estos. En las televisiones lo que sale es lo que ellos quieren que salga. Porque al No, sí, final no nos es olvidemos que el evidente, es PP es la evidente. madre del capital. Y el capital tiene compradas los medios de comunicación de la que llevan las televisiones privadas y las públicas. O sea que Sí, al final no, ahí todo. Quiero decir no saben que bien los temas que tienen que salir. es evidente que, pues eso, que a la hora de la verdad, pues empiezan a decir lo que sea, pero vamos, esto ya no me, ya me atengo incluso pues a mayores, es que no sé tan bien, porque como esta le echa la culpa toda al gobierno central, no señores, residencias, sanidad, educación, y todas estas cosas dependen de la Comunidad de Madrid. Solo te puedo decir que ayer, cuando Carmen López estaba defendiendo la indignidad en la que han muerto las personas en Madrid durante la pandemia, salió el caso Coldo, salió. ¿Qué más casos Sí, pero de nombraron, las Carmen? mascarillas del hermanito no se habla, ¿no? Tito Eso es. Berni. El Y Tito salió Berni, o sea, Pablo Iglesias, ¿eh? Y salió otra salió, vez Pablo eso Iglesias. es. O sea, imagínate que como no tienen argumentos, se van al gobierno central. Pero bueno, que sí, que yo estoy, ¿Sí? que si el tío ha robado, a la cárcel. O sea, Sí, yo no defiendo a vale. Que ha nadie. robado lo El que que ha sea, lo robado, que a la queda. cárcel. Muy bien, que lo Pero echen de donde sea. Pero ¿y que por qué todavía no se habla sigan ahora del hermanito? ya De ni ese al del que me hermanito, gusta la fruta. ni tampoco se habla de lo que ha habido en Madrid con el hijo del duque de Feria y el otro, que también están pringados con las mascarillas. Quiero decir, el que ha robado, que lo pague. A mí me da igual del De color donde sea, que del se color que vista, sea y de ¿vale? donde esté. Si Pero se comprueba que es verdad, que lo pague. exacto, ¿Eh? pero A ver si que empezamos a vengan razonar y a a hablar de pensar. Pablo Iglesias y de Coldo y de todo esto en una cosa que estamos hablando de 7.291 personas que han muerto de manera indigna en una residencia, pues es que no tiene sentido y es porque no tienen argumentos. Y entonces, porque de esto no se habla, no, esto no se habla mucho, o se tapa, o lo que sea, o luego al final, pues no, la culpa no es de la Comunidad de Madrid. No. Ya está. Ella es una santa, todo lo hace bien, todo lo de esto. Que los hemos dejado allí abandonados. Eso es lo que. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Esa es la cuestión. Sí. A ver, yo daría lo que fuera para que la próxima vez que nos encontremos con esta radio y charlemos, podamos contar cosas positivas. No queremos contar cosas negativas, pero es que es lo único que tenemos: la negatividad, la desidia, la poca vergüenza y una cara como el cemento armado. Y que no nos van a callar. No, sí, que además nos mandan callar. Que además, porque aquí no hay publicidad ni hay nada en esta radio. Pero bueno, y como nadie nos puede retirar los anuncios, porque no tenemos, pues bueno, pues se puede decir, pero bueno, hay tantas y tantas cosas. A mí me gustaría, te lo digo de verdad, hacer un programa en que diga: ¿sabes de todo eso que hablamos? Se ha solucionado. Ojalá. Ojalá. Bueno, tenemos que vivir muchos años, ¿eh? Y lo vamos a contar. A mí me quedan ya poquitos, ¿eh? He cumplido 80. Y aquí estoy. Que tenemos que solucionarlo y la verdad es que nos va a costar mucho, va a ser muy tedioso, pero tenemos que... Pero que no se hagan ilusiones de que vamos a tirar la toalla, ¿vale? No, la toalla no se tira. No se tira porque tenemos detrás generaciones como son hijos, nietos y algunos bisnietos, y tenemos que luchar por ellos. Pero también hay una cosa, también hay que enseñarles a luchar, porque tienen una cierta dejadez en no implicarse mucho en estas cosas, ¿eh? Hay que implicarles, hay que contarles la verdad, hay que sacarles y enfrentarles a lo que haya, les guste, no les guste, que aquí no todos son influencers, reggaetones y otras zarandajas, que ahí fuera hay una sociedad que lo está sufriendo, que lo está pasando mal, y que si nosotros no lo pasamos, debemos luchar no por nuestros propios intereses, sino para que todo el mundo tenga los mismos derechos, la misma atención y la misma vida digna. No pedimos más que una vida digna y una muerte también digna. Eso es. Pues nada, un placer, Amparo. Igualmente, como siempre. Nos veremos cuando salga el... A ver, ya si también yo soluciono mis asuntos privados y ya puedo volver a salir a la calle. Que me voy a polillar. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a vosotras por estar aquí, por pasar este ratito conmigo, y bueno, pues de verdad, ha sido un placer como siempre. Y ya hablaré con María Jesús. Y ya hablaré con María Jesús para que me envíen las cositas lo antes posible. Muy bien. Vale. Muy bien. Un beso y un abrazo para todos y la dignidad de los mayores al poder, que servidora es ya yo flauta. Muy bien. De acuerdo, adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente. Si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo, sería más llevadero, más confortable, más duradero.